Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguramente recordarán nuestros queridos oyentes que el jefe de propaganda nazi Joseph Goebbels decía, como una de sus máximas, miente, miente, que algo queda. Esta parece ser la práctica sistemática, permanente, de los medios hegemónicos de comunicación. Un ejemplo concreto es lo que sucedió por estos días. Más precisamente, por ejemplo, ayer viernes 26 de septiembre. El diario La Nación titula en su tapa, como nota principal, textualmente: obligan a responder un complicado cuestionario para volar fuera del país. Si usted se levantó tempranito, leyó el matutino fundado por Bartolomé Mitre a fines del siglo XIX y lee este titular, y realmente le agarra una angustia tremenda, porque a lo mejor usted pensaba pasear por el exterior, ir a Europa, ir a Estados Unidos o alguno de los países limítrofes. La bajada de esa nota, de ese título, dice: polémica resolución. Las aerolíneas deberán brindar 32 datos concretos de cada pasajero. Solo una veintena de países requieren tanta información. Comencé hablando de Goebbels y aquello de que miente, miente, que algo queda, porque el gobierno nacional aclaró que no hay ninguna persecución, como quieren hacer creer algunos. Para los pasajeros no hay ningún cambio. Se siguen comprando los pasajes como hasta ahora y se viaja como hasta ahora. Nadie que esté dentro de la ley estará impedido de salir de la Argentina y no significa ningún tipo de persecución. Simplemente, la información que hasta ahora era dada en migraciones por los propios pasajeros, a través de sus tarjetas de embarque, desde 2015 será entregada por las compañías aéreas de manera digitalizada. Esto fue explicado por el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo. ¿De qué se trata esta medida? Concretamente, la Argentina reglamentó el tipo de información que las compañías aéreas, entrantes y salientes del país, deberán remitir a los distintos entes de regulación como Migraciones, la Administración Nacional de Aduanas y la AFIP. El pedido de estos datos se basa en los protocolos internacionales de registro de nombres de pasajeros e información anticipada de pasajeros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es la implementación de este protocolo para agilizar los controles en migraciones y, acá viene lo importante, para detectar a tiempo posibles delitos complejos como la trata de inmigrantes, narcotráfico o actos terroristas. Esta resolución, que adoptó la Argentina con su publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia días atrás en Estados Unidos, Canadá y Brasil, en función del acuerdo del Comité de Transporte Aéreo de la Organización de la Aviación Civil Internacional, que fue firmado en enero del año 2013. Pese a ello, como hemos visto por el titular que les comenté anteriormente, los sectores de la oposición argumentaron que esta norma era otro mecanismo de persecución del gobierno. Si usted no quiere tener taquicardia, una súbita hipertensión, aumento de la glucemia en la sangre, le sugiero, sinceramente, que no lea esos titulares, o por lo menos que una vez que los lea, los pase por el tamiz del pensamiento crítico. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición del programa que conducimos con Liliana Mabel Carpenzano, como siempre aquí presente, ya con los anteojos puestos para leer todo lo que tenemos que leer, comentar y compartir. Liliana, bienvenida. Una vez más, en el quinto año consecutivo. Muchas gracias, igualmente. Ya estamos en la quinta primavera. Y bien podríamos decir hoy que este es el primer paso hacia el programa número 300. Quizás sea prematuro hablar de esto, pero como ya estamos en la emisión número 201 y como superamos la barrera del 200, bien podemos empezar a pensar en las tres centenas. Pero para eso falta mucho todavía. Vivamos el presente y veamos qué tenemos para hoy. Bueno, te cuento. Esta semana se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Para generar conciencia de este tema, se presentó en el Centro Cultural de la Cooperación el disco Se Trata de Nosotras, a donde estuvo presente la licenciada Cecilia Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Hoy vamos a repasar algunos momentos de esa presentación. Esa niña rebelde, disconforme, antisistema, contestataria y fiel referente de los años 60 que venía de la mano de Quino y que se llamó y se sigue llamando Mafalda, está cumpliendo, Liliana, 50 años. Y, por supuesto, hoy lo vamos a festejar aquí en Desde la Gente. Como corresponde. Y nuestra compañera Ana Grondona, la doctora Ana Grondona, se acerca en unos minutos, cuando estemos promediando nuestro programa de hoy, para diseccionar, por así llamarlo, algunas de las noticias de esta semana. Y con la producción de Silvia Porritelli, hoy vamos a conocer la historia de la Cooperativa de Trabajo de Artistas Contemporáneos de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Desde la Gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Informe especial. Ubicada en el departamento General López, al sur de Santa Fe, Venado Tuerto es una de las ciudades más grandes de la provincia y con fuerte incidencia económica a nivel regional. Su importante desarrollo agropecuario y sus extensas tierras sembradas llevaron a que Venado Tuerto reciba la denominación de la Esmeralda del Sur. Pero no todo es campo y cultivos en esta localidad santafesina. Venado Tuerto tiene una movida artística, pero más que importante. Estamos escuchando a Cristian Laurito. Enseguida le cuento quién es. Es notable la movida artística en Venado y por toda la rama del arte. Es una ciudad con mucha afluencia de gente de los pueblos de alrededor, ¿no? Y yo diría que en los últimos 6 años ha crecido enormemente, no tanto en lo demográfico, en lo poblacional, sino en las propuestas, la oferta artística, ¿no? Porque hoy no hay un fin de semana en Venado Tuerto en la que no tengas varias opciones artísticas a donde poder ir. En Venado Tuerto, en el mes de enero, se realiza desde hace más de 10 años el ciclo Cine Argentino en el Cine, una muestra en la que participan reconocidos directores y actores de nuestro país, convirtiéndose en un clásico para el circuito de exposiciones cinematográficas a nivel nacional. Por otro lado, desde el año 2003, allí se lleva adelante el certamen coral de música popular argentina y latinoamericana, al que concurren coros nacionales e internacionales. También desde hace 5 años, la Dirección de Cultura del municipio organiza el ciclo del Indoor Rock, un espacio de música joven para bandas venadenses y de otras localidades. Y fue en el marco del cierre de uno de estos ciclos cuando en 2010 un grupo de artistas de la zona comenzó a pensar en la posibilidad de buscar un espacio donde músicos, plásticos y teatristas pudieran presentarse a lo largo de todo el año. Así que terminados esos ciclos nos reunimos todos los que habían participado, las bandas, nosotros desde el municipio y los músicos participantes y los que no habían participado pero se sumaban a la movida. Y organizamos una especie de documento, de programa, para ver si rescatábamos algún lugar, porque lo que se vio ahí es que faltaban lugares físicos para tocar aquí en Venado. Entonces el intendente nos ofreció un galpón de ferrocarril en el que funciona espacios públicos de la municipalidad y tratamos de organizarnos legalmente. Cristian Laurito es actor, director y docente. Es actualmente presidente de la Cooperativa de Trabajo de Artistas Contemporáneos. Porque en el viejo galpón del ferrocarril, ubicado en la intersección de las calles 2 de Abril y Alem, entre shows musicales y espectáculos de distintos géneros, surgió la idea de conformar esta cooperativa de trabajo para consolidar la tarea de músicos, actores y plásticos y generar, al mismo tiempo, nuevas propuestas para la ciudad. Queríamos darle un marco legal para que, aunque nosotros no estuviéramos, los músicos y artistas que vinieran después pudieran sostener el lugar, ocupar esos lugares, digamos, ¿no? Así que a fines del 2010 tomamos la decisión de constituirnos en cooperativa. Podríamos haber sido de asociación civil o cualquier otro marco legal, pero nos inclinamos por una cooperativa por lo que conlleva ideológicamente para nosotros, ¿no? Tuvimos muy en cuenta la parte ideológica de lo que es el cooperativismo, la horizontalidad, las decisiones en común, en conjunto. No deja de ser una empresa sin perder de vista eso, pero brinda la mayor participación de todos los que tengan interés en participar, tanto en decisiones como en lo organizativo. Y comenzamos los trámites con una colaboración muy, muy especial del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Rosario, que nos dieron todo el apoyo en la cuestión formal, ¿no? De cómo había que hacer las presentaciones, el contacto con el INAES. Durante los primeros años, la música de rock y el folclore fueron los que le dieron vida al galpón. Ahora la Cooperativa de Artistas Contemporáneos de Venado Tuerto se propone ampliar su accionar a diversos géneros musicales y también a diferentes ramas del arte y la cultura. En ese interín de que nosotros estábamos tramitando la cooperativa, comenzamos con la actividad ahí en ese espacio y tanto seguimos que durante el 2011, 2012 y parte del 2013 llevamos más de 30 recitales allí, así que son más de 100 bandas que han tocado. Y no solo bandas locales, porque después se abrió la convocatoria y ya vinieron bandas regionales y después bandas hasta reconocidas, ¿no?, a nivel nacional, de distintos rubros o ritmos de la música. También el folclore, no solo el rock, el folclore ha tenido participación ahí. Andamos en falta con el tango todavía, pero bueno, en eso estamos. La organización colectiva, la equidad, la participación, la ayuda mutua y las experiencias compartidas son las bases de esta cooperativa de artistas que tiene muchas ganas de crecer. Actualmente, la entidad solidaria está trabajando junto al municipio para reacondicionar el galpón con el fin de convertir ese espacio en un polo cultural importante para la localidad. Un lugar en donde, además de presentar espectáculos y obras, se abra a exposiciones, al dictado de talleres de música, arte y teatro y se desarrollen múltiples actividades. Todo el que trabaja cobra, es decir, desde el músico hasta el que está atendiendo el buffet o la compañera que está atendiendo la limpieza de los baños durante un recital. Algunos de nosotros, digamos, directamente, como no teníamos la necesidad de percibir, digamos, ese dinero, no es que nos sobre nada, pero en realidad queríamos aportar para el fondo de la cooperativa con lo que se compraron freezer, algunos elementos para ir ampliando el lugar o hermoseándolo un poco, darle más confortabilidad. Bueno, esas cosas que siempre hacen falta. Algunos nos retirábamos de lo que nos correspondía, pero el artista que tocó ahí siempre se llevó su salario por llevar adelante su trabajo. Como señalábamos al inicio de este informe, Venado Tuerto es una ciudad de intensa actividad artística y cultural. Allí están instaladas 4 salas de teatro, un centro cultural municipal, además de otros reductos de ideas y esparcimiento como bibliotecas, museos y bares, donde todas las semanas se pueden encontrar interesantes propuestas locales y también del circuito nacional. También participamos como cooperativa en distintos eventos. Por ejemplo, estamos como colaboradores de la Dirección de Cultura en la organización de los Encuentros Latinoamericanos de Teatro que hace aquí en la municipalidad, que este año vamos, en septiembre vamos por el séptimo, y el ciclo Teatro de una Noche de Venado, que habitualmente se lleva a cabo entre enero y febrero, que son 12 noches corridas de teatro, tanto local como regional. Bueno, estamos en la organización y todos trabajamos en todo, no se discrimina por rama del arte. Ahí sí somos cooperativistas y todos estamos haciendo cualquier tarea que se requiera. La Cooperativa de Trabajo de Artistas Contemporáneos también tiene su pata en la radio Cooperativamente, conducido por Walter Abaca y Cristian Laurito. Se emite todos los miércoles de 19 a 20 horas por la 88.1 FM, la primera radio pública de Venado Tuerto que nació a instancias de la sanción de la Ley de Servicios Audiovisuales. Allí la economía solidaria también tiene su espacio a través de la colaboración del columnistas del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Para conocer más sobre la Cooperativa de Trabajo de Artistas Contemporáneos, ustedes pueden ingresar al Facebook, tomen nota, Cooperativa Mente, Mente con mayúscula, las 5 letras, o solicitar información al correo electrónico, tomen nota nuevamente, cooperativamente@hotmail.com. Si tienen ganas de escuchar el programa conducido por Walter Abaca y Cristian Laurito, Cooperativamente, así se llama el programa, que se emite los miércoles de 19 a 21 horas, solo tienen que ingresar a la página www.radiociudadvenado.com. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Se inauguró este jueves y ya puede visitarse la muestra fotográfica Florial 10 años. Esta exposición de fotos de Florial Gorini es un homenaje a este dirigente clave en la historia y la construcción del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Florial inició su militancia social como secretario de la Asociación Bancaria, desde la cual participó en la conducción de la histórica huelga del gremio en el año 1959. A partir de 1961 se incorpora al Instituto Movilizador, donde tuvo a cargo la gerencia general. Entre 1995 y 1997 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. Es a partir de 1998 que comenzó a diseñar el Centro Cultural de la Cooperación, que desde marzo de 2005 lleva su nombre. La muestra puede visitarse con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes, 1543. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Coop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 255 filiales o en www.bancocreditcoop.coop. Banco Credit Coop Cooperativo, la banca solidaria. Desde hace menos de una década, en la provincia de San Juan comenzó a ponerse en producción el primer yacimiento minero metalífero a gran escala, Veladero, en manos de la empresa Barrick Gold. Así comienza el avance de la frontera minera en San Juan, un artículo de Laura Álvarez y Ezequiel Asebrut, publicado en el número 20 de la revista del Centro Cultural de la Cooperación. En el caso de la megaminería, se ha definido la estructuración de un espacio reticular que constituye una territorialidad espacialmente fragmentada. A partir de la forma en que se da la modalidad extractiva actual, así como también la gran resistencia que emerge alrededor de la misma, parece establecer territorialidades excluyentes y opuestas. Lo que se genera en los conflictos por la instalación de los proyectos mineros es un enfrentamiento de territorialidades de difícil resolución. Esto constituye, pues, un trastocamiento, tanto en el uso como en la dotación de sentido de diferentes espacios, que responde a conjuntos de necesidades sustancialmente opuestos, donde la satisfacción de un conjunto implica necesariamente la negación del otro. Y aquí podemos preguntarnos, ¿quiénes, cómo y por qué deciden sobre las formas de producción y, a nivel más general, sobre los modos de vida de una población? Hace tiempo se ha abierto este debate y es imprescindible que se siga profundizando. Para leer el completo informe sobre la minería, no hay más que buscar el avance de la frontera minera en San Juan en la revista del CCC en www.centrocultural.coop. Desde la gente, la primavera, los colores, las flores, la música, el amor. Personajes que hicieron historia. Indudablemente, la primavera es lo más publicitario que tiene la vida. Ácida, inteligente, lúcida, irreverente, libertaria. Y por supuesto que de la sopa ni le hablen. ¿Pero por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos. Claro, por supuesto. ¿Quién más sino Mafalda? La niña de 6 años que este mes está cumpliendo 50. Medio siglo después de su creación, la niña, nacida del lápiz de Joaquín Salvador Quino Lavado, y sus miles y miles de lectores de todo el mundo se reúnen en la Biblioteca Nacional en la muestra Mafalda en su sopa, que podrá verse hasta el mes de diciembre. Judith Gossiol, curadora de la muestra, señaló que el objetivo de la misma, además de la exhibición de bocetos originales e inéditos, era saber qué había pasado con los lectores de Mafalda y cómo se había expandido el personaje por fuera de las publicaciones. Por ejemplo, una de las cartas que forma parte de la muestra fue la que le envió a Quino Graciela, una detenida política durante la dictadura militar, y en la que puede leerse. Mafalda nos quedó prendida. Quino se nos hizo un amigo que nos comunicó la alegría. Aliviaba la pena de estar en cautiverio. Fue un gran resorte para la supervivencia. Mafalda está hecha de trazos que no terminan en papel. De niños nos la dieron como si fuera un alimento. Nos presentaron a libertad, pequeñita, pero estaba bien, existía, caminaba. En la cárcel no solo encierran gente, sino también encierran los abrazos, la libertad. Mafalda nació hace 50 años. Quino le contaba a otro grande, a Caloi, cómo nació su personaje. Ahora ha llegado el momento de la pregunta inevitable. Te la habrán hecho alguna vez. ¿Cómo nació su personaje? Mirá, nació por encargo de una agencia de publicidad. Es una historia rara, porque había una marca de electrodoméstico que quería hacer publicidad encubierta, ¿no? Crear una tira familiar. En esa época estaba muy de moda Peanuts, Charlie Brown. Romanitos. Snoopy, sí. Entonces querían hacer algo muy parecido a eso. Y regalárselo a los diarios para que... En la publicidad no tenía que decir qué buena que es esta aspiradora, no. Sino que fuera una tira de una familia, pero que si la mamá estaba limpiando con la aspiradora, se viera más o menos el modelo, la heladera también. Y bueno, no sé por qué esto no se hizo nunca. Se iba a hacer lanzar el producto con el nombre de Mansfield. Entonces también pidieron que el nombre se pareciera. Entonces, bueno, buscando qué nombre tenía, una M, una A, una F. Viendo una película que se llamaba Dar la cara, que trabajaba Leonardo Fabio, me acuerdo. Alguien entra a un dormitorio así, hay un Moisés y dice, qué linda la nena, ¿cómo se llama? Mafalda, dice alguien, ¿no? Entonces, bueno, apareció el nombre. En 1964, Julián Delgado, director de la revista Primera Plana, acuerda con Quino comenzar a publicar en ese medio a Mafalda, ya desvinculada de propósitos publicitarios. Quino dibuja con ese fin nuevas tiras donde, en un principio, participan solo Mafalda y sus padres. Con el correr del tiempo, el autor irá agregando personajes, destacándose entre estos los amigos de Mafalda: Felipe, Manolito, Susanita, Miguelito y Libertad. Y, por supuesto, su hermanito Guille. Mafalda va a la escuela. Bueno, niños, vamos a tomar un poco de dictado. Tomen cuaderno y lápiz. Escriban. Mi mamá me mima. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima. La felicito, señorita. Ya sabemos que tiene usted una mamá que la mima mucho, que la ama mucho. Una mamá excelente. Ahora, por favor, ¿quiere enseñarnos cosas realmente importantes? Vamos con una rareza de esas que de tanto en tanto se pueden encontrar en internet. El mundo de Mafalda es un disco vinilo editado en 1972. El tema del lado B se titula Otra vez sopa. Como intérpretes figuran solamente Mafalda y sus amigos, pero la música pertenece a Francis Smith. Mafalda, a la mesa. ¡Uah! Otra vez sopa. Sopa, mamá, yo lo oí a rabiar, ¿sabes tú? Otra vez sopa, sopa, a gracias. sopa podés llegar a ser grande. ¿Grande como quién? Como mamita y yo. Así que encima eso. ¡Otra vez sopa! ¡Sí, sopa! Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual, vamos a compartir algunas de las publicaciones, muchísimas que recibimos semana tras semana. Yo tengo, como verás, Liliana, dos. Una es de LAR, la cooperativa de la agrícola regional de Entre Ríos. Lleva por lema Uno para todos, todos para uno, el lema de los tres mosqueteros, título de tapa, una herramienta clave, y dice... El copete. Desde la aparición misma de las cooperativas, la educación ha sido un factor fundamental en su operación, desarrollo, crecimiento y sostenibilidad. Con un homenaje a educadores distinguidos por su vocación y una reflexión desde la línea editorial en la presente edición, se aborda esta herramienta sobre la cual descansa no solo el modelo de gestión, sino el futuro desarrollo cooperativo. La educación, factor clave. Tengo otra revista, en este caso Familia Cooperativa, y en el editorial hace referencia a un hecho importante que hoy destacamos. El amigo Rodolfo Sopi, que hasta hace muy poquito fue el gerente general de la cooperativa obrera de Bahía Blanca y de gran parte de la Patagonia Argentina, ha culminado su ciclo laboral en esa función y lo reemplaza Héctor Jaquet, que venía desempeñándose como subgerente general. Al amigo Sopi, un fuerte abrazo desde aquí, y a Jaquet, bueno, la bienvenida a esta función máxima en la gerencia general. Así es. Me gusta cómo se llama, un hecho natural. Natural. Claro. Claro, un está relevo, bueno. Como corresponde. Algún día nos tocará a nosotros, claro, dentro, claro, de 20 o 30 años. Está muy bueno, está muy bueno. Bueno, yo quiero compartir un hecho interesante que salió en la revista Acción. En un pequeño pueblo serrano, la cooperativa local provee energía eléctrica a través de paneles solares, innovación y cuidado del medio ambiente a través de la gestión solidaria. La Rancherita es un pintoresco pueblo rodeado de sierras, ubicado a la vera de la ruta provincial número 5 entre las ciudades de Altagracia y Villa General Belgrano. En ese lugar, gracias a una sinergia entre diversas entidades locales, se concretó el innovador proyecto ecológico a través de una entidad de la economía social. Fue un acuerdo entre las autoridades comunales y la cooperativa. Además, participó la Secretaría de Energía de la provincia, que allanó el camino y los vinculó con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, la cual auditó el proyecto y estableció un protocolo de seguridad específico para implementarlo. Al explicar de qué manera funciona el sistema, el presidente de la entidad puntualizó: la energía capturada por los paneles se inyecta directamente a la red eléctrica de nuestra cooperativa, sin baterías de almacenaje que pueden ser contaminantes. Con esta tecnología de punta, similar a los pueblos con energías alternativas de España o Alemania, aportamos un 20% del total consumido por el alumbrado público y en próximas etapas ampliaremos el aporte energético hasta un 70%. Excelente noticia. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta. Como es habitual, semana tras semana, ya está con nosotros en el estudio Ana Grondona para analizar los temas de actualidad. Para darte pie, Ana, a tu comentario, hay un titular secundario del diario La Nación de ayer, del viernes 26, que dice: Estados Unidos considera a la Argentina fuera de su agenda. Se ve que es lo que más le preocupa al diario de Bartolomé Mitre. Bueno, una vez más el ninguneo, ¿no?, que nos tienen acostumbrados. Tal cual. Bueno, la verdad que a pesar de eso, la actuación de Cristina Fernández en la ONU fue muy interesante, fue sumamente atendida, me parece, a diferencia de lo que plantea esa etapa. Y me parece que nos da material para reflexionar, por lo menos en dos dimensiones. En primer lugar, lo que puso un poco en discusión Cristina, me parece que es interesante, que entre muchas cuestiones tiene que ver con quién pone los nombres, ¿no? ¿Quién nombra la cosa? ¿Quién define cómo se llama cierta actividad, cierta agrupación, cierta perspectiva? Me refiero puntualmente a esta cuestión del terrorismo económico, que puso en relación efectivamente con el terrorismo a secas, que es el gran tema de la agenda estadounidense, cuestionando un poco este tema de año tras año, esta etiqueta de terrorismo se adjudica por parte de los Estados Unidos a distintos grupos, ¿no? Hace unos años era el Hezbollah, después fue Al-Qaeda, ahora está la cuestión del Estado Islámico, es decir, esto varía. Pero esta palabra, digamos, si las palabras son balas, como dice el dicho popular, esta palabra lo es mucho más, ¿no? Porque, digamos, nombrar a determinado grupo como terrorista es efectivamente apuntar directamente contra él con un arsenal que, vaya si es estruendoso, es ni más ni menos que el aparato, la maquinaria de guerra del imperio estadounidense. Es decir, es un poder extraordinario. Las palabras efectivamente son balas, entonces nos tenemos que preguntar en qué condiciones, quiénes definen cuáles serán los grupos que van a entrar en esa categoría, y es una cuestión claramente muy política. Y a los países que integran el eje del mal. Exactamente, ¿no? Que es efectivamente una categoría que todo el tiempo está circulando, además que se refuerza con esta idea de las guerras justas y que construyen un panorama que es realmente aterrador, que efectivamente genera esta posibilidad de hablar de una tercera guerra mundial. Me parece que todo eso es muy preocupante y me parece que es sumamente relevante que los países del tercer mundo se hagan oír respecto a esta cuestión. También me parece muy interesante esto de tomar la palabra terrorismo para pensar otras acciones que tienen repercusiones enormes, que se reproducen además, que llevan a la pobreza, a la miseria, a la enorme conflictividad social en muchos países, como son las acciones de estos buitres financieros. También podríamos pensar en las acciones de un terrorismo mediático, ¿no?, que genera ciertos climas, que profundizan malestar, que retroalimentan procesos que tienen, insisto, consecuencias muy negativas, pero que además expanden y generan más y más problemas. Me parece que es muy acertado pensar el problema de los fondos buitres en términos de terrorismo económico, y me parece muy interesante el modo además en que lo planteó la presidenta de la Nación. En segundo lugar, también me parece que cabe reflexionar sobre, quizás con algo de nostalgia adelantada, sobre qué viene después del 2015, ¿no? Y me parece interesante que reflexionemos respecto de que ninguno de los presidenciables, hoy por hoy, podríamos imaginarlos asumiendo un lugar equivalente al que asumió Cristina Fernández en los últimos días en las Naciones Unidas, que por cierto retoma una línea que viene construyendo en esos encuentros con lo que podríamos llamar la doctrina del doble estándar, ¿no? Que es una línea que viene desarrollando Cristina en esos foros. Pero no podríamos imaginar a ninguno de los candidatos presidenciables hoy por hoy asumiendo un lugar análogo. Entonces eso me parece que nos tiene que hacer reflexionar respecto de, bueno, ¿cuál es el problema? ¿No hay liderazgos políticos en la Argentina? Me parece que sería desacertado pensarlo en esos términos, porque la historia argentina está llena de enormes liderazgos políticos de distintos sectores, ¿no? Tanto desde el radicalismo, del peronismo, de la izquierda. Me parece que quizás haya una cuestión de intereses, es decir, que candidatos quizás que tengan un arraigambre más popular, un arraigambre que pueda disputar y representar ciertos intereses, cómo se contrapone con los intereses concentrados, no llega a posicionarse como presidenciable, probablemente haya algo de esto. Pero también me parece que en los últimos años la construcción del liderazgo político está muy atada a un formato que es el formato mediático, ¿no? Y probablemente no sea y la misma persona, aquella que puede desempeñarse excelentemente bien en un set televisivo, respecto a la que puede construirse como líder en otros ámbitos, sea en una asamblea, sea en una mesa de negociación o en otros espacios. Me parece que la preponderancia de lo mediático como lugar de reclutamiento de aquellos que pueden devenir presidenciables, por así decir, va contramano de la construcción de liderazgos que puedan asumir un lugar equivalente al que asumió Cristina Fernández en estos años y antes había asumido Néstor Kirchner, ¿no? Eso me parece interesante para pensar cómo se está construyendo hoy la alternativa política en la Argentina y cuáles son los horizontes para después del 2015. Es un gran interrogante y es un tema sobre el cual, Ana, vamos a seguir trabajando con toda seguridad porque, como venimos diciendo en este programa, en los editoriales, a medida que se acerca la fecha clave de octubre de 2015 para definir quién habrá de asumir la presidencia de la nación, esta virulencia comunicacional, estas palabras que son balas, como vos dijiste, se va a ir acentuando. Así que, como es habitual, muchas gracias, compartimos plenamente y nos encontramos de vuelta la semana que viene. Hasta el sábado. Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Se está desarrollando desde el lunes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Festival de Cultura Autogestionada. Más de 60 espacios, cientos de gestores y artistas trabajando en red. Música, artes escénicas y plásticas, danza y audiovisuales. Debates y capacitaciones sobre modelos colectivos de producción y gestión. El festival está impulsado por productores, artistas y espacios de la Ciudad de Buenos Aires que entienden la gestión cultural como un vehículo de expresión artística, una fuente de trabajo y una herramienta con capacidad para modificar socialmente el entorno. Las actividades comenzaron el lunes pasado y terminan este domingo, en el que se realizará un gran festival de cierre en un espacio público con múltiples escenarios y disciplinas, más una gran feria de libros y discos donde productores, colectivos artísticos, sellos y plataformas compartirán sus proyectos. El festival de cierre, con entrada gratuita, es este domingo en el Parque Avellaneda, en Avenida Directorio y La Carra. Estará a cargo de varias bandas, entre las que se encuentran Él mató a un policía motorizado, el ensamble Chancho a cuerda, Violentango y Ramiro Abrevaya, entre otros muchos. La extensa agenda del encuentro puede consultarse en www.festivalfeca.com.ar. FECA es por Festival Cultura Autogestionada. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Para eso tenés Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal y Visa de Banco Credit Cop. Adherite gratis en www.puntoscreditcop.coop y sumá puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Desde la gente. Desde la gente. Actualidad. Por el cielo se rumorea que una vez joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre tu arajo. Sofía Viola nos asegura que por el cielo se rumorea que un ave joven quiere sentar vuelo. Dice, canta, habla de un tema desde otras formas. El martes pasado, 23 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños. Ese mismo día se presentó el disco Se Trata de Nosotras, un CD con varias intérpretes que es parte de la campaña contra la trata de personas. Mariano Ugarte, del Departamento de Música del Centro Cultural de la Cooperación, es uno de los curadores del disco. Este es un disco que no... Yo estaba pensando que es este disco, y este disco es el disco que no se tendría que haber hecho. Porque es un disco, hoy sí necesario, pero que tiene de fondo un tema muy preocupante y lamentable, que es la explotación de personas. Obviamente tengo que agradecer a las artistas, muchas de hoy presentes aquí, y las demás avisaron que no podían llegar, así que están todas con ausente, con aviso. Así que yo voy a, antes de seguir hablando, a mencionarlas y a decir cómo quedó conformado este disco. Comienza con un tema con la voz de Liliana Herrero, Soledad Villamil, Sofía Viola, Sol Pereira, Señorita Carolina, Alica, Camila López, Ana Prada, María Pien, Las Taradas, Miss Bolivia, Soema Montenegro, Luciana Yuri, Tonelec, Analía Prieto y 34 puñaladas con la voz de Victoria Di Raimondo, de Alter Tango. Las cantantes que participan del disco quedaron presentadas. El CD no es más que una de las partes de una campaña que es más extensa y que busca concientizar sobre un tema que perjudica a miles de mujeres, niñas y niños. Y la conmemoración se realiza siempre el 23 de septiembre porque ese día se celebra en Argentina la promulgación de la primera norma dictada en el mundo contra la prostitución infantil. Fue en 1913 y tenía la autoría de Alfredo Palacios. En la presentación del disco estuvo presente también la licenciada Cecilia Checha Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas. Además, creo que estas son peleas que, como son de largo aliento, ¿no? Seguramente nosotras hemos estado una gran parte de nuestra vida y la seguiremos estando dando una pelea por transformar esta realidad. Y sabemos que antes hubo mucha gente que nos antecedió en estas peleas también. Es una pelea larga. Y no por eso se nos tiene que hacer tediosa, no por eso tenemos que dejar de ver los logros que hemos conquistado y no por eso tenemos que seguir pensando en todo lo que vamos a seguir haciendo. Y en este caso, pensar en el disco, para mí es una maravilla. Así que bueno, es un disco precioso, tiene que ver con nosotras, tiene que ver con lo que somos y con lo que pretendemos seguir siendo. Abrázame, madre del dolor. Nunca estuve tan lejos de mi cuerpo. Abrázame, que de la vida yo ya estoy repuesta. Post Crucifixión, canta Luciana Yuri desde el disco Se Trata de Nosotras, para un tema que en Argentina, en cumplimiento de los pactos internacionales suscriptos, dictó una ley que define a la trata de personas como el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, sin tener en cuenta si la persona ha prestado o no consentimiento para ello. La trata es mercantilización de la persona y un gran negocio de proporciones a nivel mundial. Carlos Sidoni, el otro de los curadores de este disco, explica por qué música para denunciar la trata. Es que desde el Centro Cultural de la Cooperación, desde el área de música a la cual pertenezco y coordina Mariano, no consideramos a la música sin política. Todo el tiempo estamos pensando en esa acción y en esa potencia que tiene la música como transformadora de una realidad. Entonces, todo el tiempo estábamos pensando a ver de qué manera eso que nosotros estábamos eligiendo estaba cambiando de alguna manera las cosas que estábamos, sobre las cuales queríamos interpelar. Yo estoy plenamente orgulloso de este trabajo. Creo que tiene una potencia que lo incluye en el mensaje que está llevando y que por eso quedó un disco tan poderoso en rítmicas y en líricas y en un montón de cuestiones. Es la urgencia que tiene el tema. Así que muy orgulloso de todo y de estar en un momento histórico que incluye un estado con el comité. Y eso también da mucho orgullo. Junto a sus cosas descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. 34 puñaladas canta Vírgenes Rotas y da pie para hablar de cuál es el perfil que los tratantes buscan en las mujeres. A partir del informe La trata sexual en la Argentina, aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito, nos hace saber que el 75% de ellas son mujeres mayores de edad, en tanto que el restante 25% está compuesto por menores. En ese sentido, valga el estremecedor dato de que una de las más de 7.200 víctimas rescatadas en los últimos años tenía tan solo 11 años. Escuchamos nuevamente a la licenciada Cecilia Merchán, coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Yo creo que estamos en un momento donde hay consignas que son simples, hay consignas que son muy complejas, hay enemigos que son muy complejos pero que es fácil definir, ¿no? Hay enemigos que son como muy, muy claros. Si nosotros decimos monopolios, todos sabemos perfectamente dónde están esos monopolios, que no somos nosotros, no somos el pueblo. Si hablamos de los fondos buitres, decimos claramente dónde están, quiénes son los enemigos del pueblo. No están dentro del pueblo, pero hay otros enemigos que no nos permiten terminar de consolidar las transformaciones de este tiempo, que son nuestras propias transformaciones y que están totalmente al interior de nosotros mismos. El machismo está al interior de nosotros mismos. La posibilidad de transformar esto es un trabajo que tenemos que dar como política pública si queremos seguir avanzando, si queremos seguir yendo por más, que tenemos que dar como pelea desde donde estemos, desde la organización, desde la cultura, desde el lugar que sea, digamos, para efectivamente poder profundizar las transformaciones que con tanta fuerza hemos iniciado en estos años. Oye tú, varón, que pagas por sexo. En nuestro país, la captación de mujeres para la trata se hace mayoritariamente en mujeres argentinas, aunque hay un porcentaje significativo de paraguayas y con menor incidencia brasileñas, bolivianas, colombianas y dominicanas. En el caso de las extranjeras no son ingresadas en forma irregular al país, pero sí sus captores se aprovechan de su situación de vulnerabilidad cuando expiran sus visas como turistas. En el caso de las argentinas, son proclives a caer en engaños a aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este sentido, un denominador común es que las víctimas suelen ser madres, con hijos a cargo y con graves problemas económicos. Esta situación las incita a aceptar alternativas laborales precarias, ambiguas, imprecisas o que suponen un alejamiento de sus familias y sus redes de contención. Del mismo modo, en ocasiones, las víctimas suelen sufrir problemas familiares serios o antecedentes de abuso sexual y de violencia familiar. Mi nombre es Camila López, soy cantautora. Antes de ser cantautora ya era feminista, o sea que ya pensaba que el mundo en que habitamos, las mujeres somos violentadas y sufrimos una gran cantidad de vulnerabilidades. En relación a este tema, que es el que aporté al disco, se llama Basta, lo empecé a componer en el 2012, en un momento de suprema ira, que fue donde salió el primer fallo por Marita Verón, donde se absolvieron los 13 imputados en la causa. A mí me pasaron muchas cosas desde que empecé a componer ese tema hasta que lo puedo manifestar hoy. La bronca, basta de redes de trata, basta no somos mujeres en lata, firme paraguayas, argentinas, bolivianas, todas hermanas latinoamericanas. Mi cuerpo es para mi placer, no al contrario para padecer, usufructo, explotación, violación. Basta de sexo encadenado, el proxeneta depravado, paraíso fiscal, prostíbulos clandestinos, complicidad policial, amiguismo judicial. Nadie ve nada, nadie hace nada, si hay cometa que nadie se meta. Basta de redes de trata, basta no somos... La trata de personas refiere a un hecho social, a un mecanismo de provisión de personas para que ejerzan la prostitución. Esa trata comprende la captación, el traslado y la explotación de personas de un modo tal que se asegure su permanencia en la situación de explotación. La violencia, las amenazas, la coacción y la generación de deudas son algunas de las formas de retención de las que se valen los explotadores. Volvemos a la presentación del disco y a uno de sus curadores, Mariano Ugarte. Y que hoy salga el disco, también estaba pensando que tiene que ver con esta época, ¿no? Con 10 años, que no fueron 10 años para la nada, sino con una maduración de este tema, hoy está acá representante del Estado, de la Nación, que se está haciendo cargo de esta problemática. Y estaba pensando que tiene que ver con una cuestión temporal, pero también con una cuestión espacial. Estamos en el centro de Buenos Aires y esto es impensado dentro del gobierno de la ciudad. O sea, el gobierno de la ciudad, que tiene un jefe de gobierno que cree que a las mujeres le gusta que le elogien el culo, es impensado que haga un producto como este. Y este producto, que yo lo entiendo como una herramienta vital y fundamental para las conciencias, el disco es un dispositivo político y de educación fenomenal, la música es eso. El disco puede bajarse desde la página www.comitecontralatrata.gov.ar. Una vez ingresada a la página, hacer clic en el banner que dice Música contra la Trata. Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Es cierto que la trata de personas constituye una de las manifestaciones delictivas más preocupantes de la actualidad, ya que violenta los derechos humanos de las personas y degrada su dignidad. Pero no es menos cierto que si existe, es porque hay alguien que oficia de prostituyente. Insistimos, el disco se llama Se Trata de Nosotras. Puede bajarse desde la página Comité contra la Trata, todo junto, comitécontralatrata.gov.ar. 16 artistas que pusieron su voz, su cuerpo, para denunciar la trata de mujeres, de niñas y de niños para explotación sexual. Entre ellas está Soledad Villamil, que grabó el tema de Violeta Parra, Maldigo del Alto Cielo, porque claro, maldecimos profundamente esta situación. Nos vamos con ese dolor expresado en la deliciosa voz de Soledad Villamil. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Maldigo luna y paisaje, los valles y los desiertos. Maldigo muerto por muerto y al vivo de rey apaje. Al ave con su plumaje, yo la maldigo a porfía. Las aulas, las sacristías, porque me aflige un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su corazón. Y predicar.